Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en el Aire. Nuevamente con la posibilidad de conectarnos con ustedes. Estamos en el programa número 9, con muchísima alegría por tener aquí en el estudio a diferentes chicos que nos vienen a visitar semana a semana y que nos permite también de alguna manera conectarnos con los oyentes, ya no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, de todo nuestro territorio. Así que vamos a empezar a hacer un poco memoria, cómo la gente se puede conectar con nosotros, dónde puede ver nuestras fotos, dónde también puede escuchar nuestros programas. Este y los anteriores también están en online, allí en Farco, las producciones del año pasado. Nosotros somos un programa que desde el año 2006 estamos en el aire y van a encontrar seguramente la posibilidad de disfrutar de las voces de muchos jóvenes y adolescentes. Así que hoy vamos a empezar ahí, directamente saludando. Así que la gente que nos quiera conectar o de alguna manera encontrar en la web, ¿dónde lo puede hacer? www.programarec.com.ar. La gente que nos quiera mandar un correo electrónico, horalibre@programarec.com.ar. También pueden buscar nuestras fotografías, algunos videos, los saludos semanales en Facebook. Programa Rec. Ahí, todo junto, ¿eh? ¿Cómo se escribe? Programa Rec. Y después tenemos las radios que nos están repitiendo y que nos llevan a cada uno de los poblados y lugares de nuestro país. Así que, ¿a quién vamos a saludar? FM La Nueva Formosa Capital. FM Raíces La Plata, Buenos Aires. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. FM Educativa, 92.3, Río Gallego, Santa Cruz. Radio Cultura Santa Fe, .wordpress.com, que es la única que está online. Exactamente, ahí ya los chicos me empiezan a contar un poco acerca de quiénes son, de qué barrio vienen, de qué escuela, y se presentan. Ya escuchamos sus voces, así que bienvenidos. Jonathan Castillo, Escuela Romania. ¿Segunda vez? Sí, tercera. Tercera vez en Hora Libre, bien. Gonzalo Ábalos, también tercera vez y también de la Escuela Romania. Julián Ceronzi, tercera vez de la Escuela Romania, quinto cuarta. Iván Esgubin, también tercera vez de la Escuela Romania. Lucía Rodríguez, también del Colegio Rumania, por tercera vez acá. Díaz Tamara, también de la Escuela Número 2 Rumania, por tercera vez. Chichi Tangué, del mismo colegio, y la tercera vez también. ¿Tercera? Sí. No, ¿el año pasado no habías venido? No. No, vos. Todo el grupo junto, niño. No, porque hay gente que ya había hecho alguna experiencia en algún otro momento, entonces, bueno, y atrás tenemos a gente para presentar también. Pero, Débora, ¿cómo le va? Está ahí ayudando en la operación técnica Néstor Cortés, que somos parte del equipo REC. En la producción general está Mariano Molina, quien les habla en este momento. Sí, mi nombre es Cristian Gauna. Y ahí está escuchando con la camarita esos ruiditos que se escuchan de fondo. Lo está haciendo Alejandra Zárate, que siguen sin ponerle silencio. Hay una parte, yo les cuento. Si ustedes tienen una cámara de video, hay una parte que dice menú. No ponen sonidos, hay una parte que puedes poner silencio. Y ahí no escucharíamos más, pero ella nos quiere compartir que nos está grabando, nos está filmando. ¿Para qué está filmando? Venga, acérquese, Alejandra, por favor. Acá la colega, se nos acerca la colega docente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por favor, salude a la audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo era? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exactamente. Bueno, les comento. Nosotros estamos filmando y sacando fotos de todos los chicos que vienen a la radio, tanto acá como en FM Riachuelo y FM La Gráfica. Y un compañero nuestro, Andrés Escobar, produce toda la semana unos videos que también lo pueden ver en las páginas que nombraron las chicas en el Facebook. Ahí el www.programarec.com.ar. O en el Facebook, Programa REC Todo Junto. Y también estamos en la red Farco. ¿Cómo es la red Farco? ¿Quién me la dice? www.farco.org.ar. Muy bien, allí se tiene que hacer un usuario. Es gratis, ¿sí? Metes un nombre, una clave. Y después, siempre que querés acercarte a escuchar, metes tu usuario y podés bajarte el programa, ¿sí? De hecho, estas son las radios que sabemos que nos están reproduciendo diferentes momentos de la semana. por ahí me prometieron en la producción que me van a decir cuáles son las nuevas y las que este año se fueron sumando, porque hay un par más. Así que después de a poco vamos a ir agregando también a las diferentes comunidades que ya sabemos, porque muchas veces en la red Farco cualquiera puede bajar la producción porque es libre. Está ahí para cualquier radio que quiera reproducir parte de nuestros programas y lo puede hacer semana a semana sin problema. Así que, bueno, hechas las presentaciones, la primera pregunta tiene que ver con esto de hacer radio. Muchos de ustedes fueron invitados precisamente por eso, porque ya han pasado por la experiencia de hacer radio. Lo primero que les pregunto es cómo es esto de hacer radio en la escuela. Si era lo que ustedes imaginaban, si el contacto fue difícil, si era parte de una materia obligatoria. ¿Cómo es que se dio ese proceso? ¿Quién me empieza a contar? Bueno, nosotros en el colegio tenemos lo que es perito mercantil y comunicación social. Yo hablo por mí y varios de mis compañeros que elegimos la comunicación social para esto. La orientación. La orientación, comunicación social para la radio. Para saber cómo es la radio también. En tu caso estás haciendo un bachillerato con orientación en comunicación social. Sí, claro. Sí, todo el grupo nuestro. ¿Y es lo que te imaginabas? Y sí, sabíamos que teníamos la radio nosotros y que íbamos a trabajar con ella. No sabía cómo era la experiencia, pero estuvo buena. ¿Cómo fue esa elección? ¿Por qué eligieron comunicación social? Por mi gusto, yo quería ser periodista deportivo, ya que había periodismo, bueno, pero cuando surgió el tema de la radio, por lo menos se me fue trayendo más. Uh-huh. Y por ejemplo, ahora lo que me gusta también es radio. Bien, son cosas que pueden combinarse tranquilamente. Claro. ¿Y ustedes? Mi caso es diferente porque yo me cambié de colegio sin saber mucho de las orientaciones y todo, y después fui enterándome de las materias que iban a aparecer en quinto, como esta radio, y la verdad que me está gustando. ¿Y la otra escuela en la que venías tenía alguna orientación? No, era técnica, totalmente diferente. ¿Qué clase de técnica? En administración de empresas. O sea que venías con otra forma de pensar, claro. Mucho número. Ahí tenemos un acople muy fuerte. Cuidado, a ver, vuelvo a preguntarte entonces. ¿Venías con los estudios que son como más matemáticos? Sí, más totalmente diferente a lo que es el ámbito de este colegio. Y digamos que tenía buena base de otra forma, pero acá conocí lo de comunicación social que me gustó una banda. Hay algo, ¿no?, que es mucha formación exacta y otra formación a nivel social. Acá hay como mucho más de lectura, más de entrevistar, de... Sí. Y allá seguramente era mucho más duro a nivel exacto, ¿no? Sí, era todo más matemática, física, todas esas cosas, números, más que nada. ¿Te gusta el cambio? Sí, sí, me gustó porque yo entré al colegio porque yo no quería ese colegio en realidad. O sea, era lo que querían mis viejos, pero después más adelante elegí yo y me cambié. Porque no era lo que quería. Bien, bueno, no es sencillo tomar una decisión así. No. ¿En qué año lo tomaste? En cuarto año. Cuarto año. Hay que bancarse 4 años de una escuela técnica. No, sobre todo si no te gusta. Si uno le gusta y lo disfruta, está buenísimo. Claro. Pero si no... Igual sin darme cuenta me dio una buena base también el colegio y aprendí cosas. Pero está bueno ahora hacerlo. La formación técnica es la más dura de todas. Yo creo que es una de las mejores formaciones a nivel estudio, digamos. Sí. Te da pensamiento abstracto, digamos. Es la formación que yo creo que más hay que cuidar. Pero por otra parte... Si no te gusta, es inasible. Es plomo, sí. Si no te gusta, tenés. Claro, es insoportable. Yo tuve 2 años y me tuve que cambiar al segundo porque no era más nada. No, digo, aparte tiene una exigencia en la carga horaria, digamos, sí. hay como otras cosas. Sí es cierto que la formación del bachiller, que es como mucho más generalista, sí, no es ni mejor ni peor, lo que pasa es que es mucho más general, tiene todo el aporte de las ciencias sociales. Que en ese sentido, a los que nos gustan las ciencias sociales tienen muchísimo más disfrute. Sí. Digamos, porque hay más contacto humano, hay más posibilidades de rever ahí cuestiones que tienen que ver con la cultura, la sociedad, la historia, la filosofía, que son un montón de ciencias que y formas de pensamiento, digamos, que en la formación técnica es como mucho más alejado. A ver, ¿y ustedes cómo fue este ingresar al área de la comunicación? ¿Cómo eligieron o cómo quedaron? ¿Cómo fue? ¿Fue libre? No, yo sinceramente era porque era más fácil estar en comunicación social que en perito mercantil. ¿Te parecía que era más sencillo? Sí. Sí, a mí también. Igualmente estuve antes en perito mercantil porque había repetido cuarto año. ¿Y era más fácil? Pero, ahora es... Para mí es lo mismo igual. Ahora me di cuenta que es lo mismo, no es porque era más fácil o no. Pero igualmente mi hermano venía antes y estaba en comunicación y me decía que yo estaba más bueno, porque venías a la radio, estaba en radio, todo. que antes estaba la radio también en la escuela, ahora no. Digo, porque a veces pasa, yo recuerdo, yo trabajé muchos años en varias escuelas, ¿no? Había una escuela técnica donde, por ejemplo, tenía muy buena fama internamente la carrera con orientación en electrónica. Y había como una especie de ninguneo del bachillerato y de la orientación en electricidad con orientación electrónica. Se pensaba que el electrónico era mucho más estudioso y era mucho más difícil, y el electricista era un tipo que tira cables y se cuelga de los techos. Digamos, era tomado así. Lo loco era que cuando vos salías con el título hacia afuera, la carrera que más se ponderaba de esa escuela era el bachillerato. Porque los pibes entraban todos a la UBA sin problema, la formación, digamos, es más, muchos decidían hacer UBA 21 y rendir algunas materias libres en el ciclo básico, y lograban rendirlas sin drama. Y los pibes que no tenían problema en la UTN para seguir carreras de ingeniería eran los de electricidad, no los de electrónica, porque sabían electricidad y electrónica. Y los pibes de electrónica estaban tan cuidaditos así, todo el mundo les decía que era como muy difícil y qué sé yo, que estaban acostumbrados a que todo el mundo les abría camino. Cuando llegaban a la universidad pública se daban un porrazo, nadie eran un número, nadie les importaba, nadie los estaba cuidando. Hay como una cosa así adentro del universo de la escuela, donde muchas veces esto es más fácil, esto es más difícil, y en realidad cuando uno lo empieza a transitar, yo no sé si es tan verdad. No, como que hay mucho prejuicio en ese sentido. Esta idea de que el que hace ciencias sociales casi no estudia, y en realidad hay mucho para estudiar, hay mucho para hacer, ¿sí? Esta me parece que es más el prejuicio que el juicio, digamos. El tipo que termina el quinto año y mira hacia atrás se da cuenta que estudió mucho, que salió a hacer entrevista, que salió a preguntar, que tuvo que escribir, que hubo mucho laburo para hacer ahí, ¿no? Ahora, en la cuestión del periodismo, ¿cómo se enganchan ustedes? ¿Es obligatorio? ¿Les gustó? ¿Preguntaron? ¿Cómo fue ese proceso? Periodismo radial, ¿no? Es lo que están haciendo. Sí. No, en cierta parte nos gustó porque es también una manera de unir a lo que es el grupo. Claro. Por el tema de las salidas didácticas, juntarse, ponerle, estuvimos también con el tema de la entrevista a Maravilla Martínez, con los chicos de Fundación Caminos, y era como una manera de unir a lo que era el grupo. ¿Y cómo fueron esas experiencias de salidas didácticas? Porque no es la salida didáctica habitual donde, no sé, todos juntos vamos a hacer la excursión de, no sé, Plaza de Mayo y después me muestran la torre. En cierta parte está bueno porque los temas que tocamos fueron bastante interesantes. Temas que la verdad valían la pena tocarlos por el hecho de que había chicos que, ponele, no, de discapacitados que no se cumplían los derechos que tenían. O tenían problemas, y entonces a través de la radio pudimos mostrar ciertas cosas que veíamos que estaban mal. Claro, en ese caso fue la investigación que ustedes hicieron en el programa número 7 de Hora Libre, ¿no? Que es el programa donde ustedes hablaban de chicos con capacidades diferentes y que se dedicaban al deporte. Sí. Uh-huh. Podemos escuchar ahí parte de ese testimonio. Tenemos en el número 8, ¿sí? A ver si lo podemos escuchar y lo compartimos con los oyentes y después me cuentan cómo se produjo ese programa. ¿Qué sentís vos cuando haces radio? Yo me siento muy feliz de hacer radio con Matías y con Celeste. Lo único que una vez tuvimos problemas con la comunicación y lamentablemente un programa salió entrecortado con otro programa que no es de Toma la Ruta y no pudimos escucharlo. Pero generalmente el que tiene más experiencia acá es Guille, que hace muchos más años que yo en la radio. Darío es el nuevo, yo soy el, vamos a decir, el veterano de Guille, pero... Vos estás en un término medio, vos estás después que yo. Con respecto a la discapacidad, ¿ustedes qué piensan de la sociedad? ¿Si está capacitada o cómo los tratan? O ¿qué pueden decir de eso? Y hay veces que no, la sociedad no los trata bien, o sea que se necesitan concientizar un poco más y darle un poco más de pelota, ya que estamos de paso, y no pensar mucho en uno mismo. O sea, estaría bueno que se forme un grupo en el cual se pueda pensar y llegar a una conclusión. Y yo trato de evitarlo, soy el mío de eso, pero lo soy. Bueno, yo pienso que todos pensamos en uno, en nosotros mismos, pero no pensamos en el otro. Se puede decir que acá en la Fundación Camino sienten la contención que necesitan. Sí, bastante. bastante, porque nos dan las puertas abiertas y nos dan para hacer preguntas, de ser, dialogar con nosotros. Creo que hay como un ambiente familiar también, sí, ¿no? Como que se sienten, sí, todos. Sí. Ya que estamos, también queremos al señor operador técnico de Sindial Radio, que siempre nos da el aguante, Martín Cayo, que apellido, ¿no? Y bueno, también agradecer a la Matías Nieder y María Celeste, que siempre nos salvan las papas en todos los momentos difíciles de tomar la ruta. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Ahí escuchábamos el trabajo de edición, ¿no? De un montón de testimonios de chicos con capacidades diferentes de una fundación. ¿Cuál es la fundación? Caminos. Caminos. ¿Ustedes fueron a visitar la fundación? ¿Los chicos fueron a la escuela? ¿Cómo fue ahí el contacto? Nosotros fuimos a merendar con ellos. Y bueno, estuvo bueno. Chicos que hacen un programa de radio, ¿no? Ellos. Sí, tienen una radio que toma la ruta, creo. Sí. Porque ahí al final estaba agradeciendo al operador técnico de su programa, ¿sí? ¿Cómo fue esa experiencia de conocer a otros chicos, en este caso con chicos con capacidades diferentes, que también intentan meterse en el mundo de la radio? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fue difícil? ¿Fue bueno? Estuvo bueno, incluso los ayudamos a un poco en sus próximos programas para que habían dicho los temas. El enojo, la fiaca y la humedad en la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira, así como temas muy abiertos. Muy abiertos, sí. Y una de las cosas que nos sorprendió fue el hecho de haber darnos cuenta que unos chicos con discapacidad diferente, uh-huh, también tenían la misma posibilidad de hacer la radio, uh-huh, y quizás mejores que nosotros, que somos principiantes. Bueno, a ver, están aprendiendo todos, a cada uno a su nivel y con diferentes posibilidades, pero también con las posibilidades de extenderse y romper barreras lo más que uno puede, qué sé yo. O sea, lo que vamos es que está bueno, porque normalmente nosotros no tenemos contacto con chicos así. Claro. Y que los conocimos, merendamos, después nos contaron de su programa de radio, después nos contaron que hacían actividades como ir a bailar una matiné, ponerle de ellos, que juegan a la pelota, que hacen todo normal. Que también le preguntamos que si tenían trabajo, y también nos contaron que sí consiguieron trabajo, que la verdad que pueden hacer todas sus actividades bien, y no es que porque tienen discapacidad son diferentes ni nada. Uh-huh. Y eso estuvo bueno. Y de hecho hay mucho para enfrentar como problemas que son los mismos que tienen ustedes, que es preocuparse de qué voy a laburar después, con qué me voy a, que si voy a seguir estudiando o no, o a qué me voy a dedicar, digamos. Esas preocupaciones tienen más que ver con la edad que con las posibilidades después que uno tiene de escuchar más, de ver más, de, sí. En esa fundación, ¿los chicos tienen diferentes discapacidades o son todos de algún tipo de discapacidad? No saben. No. Digo, ¿hay sordos, hay ciegos, hay no, down? No. Con discapacidad motriz. Algo así. Ah, motrices. Bien. Y aparte hicieron, cuando trabajaron sobre esta cuestión, también hablaron con Fabián Cefrón. ¿Sí? Que es entrenador. Cerón. De Cerón. Cerón. Tengo un problema de vista importante. Entrenador de la selección argentina de judo para sordos. Sí. ¿Sí? Ahí ese fue un trabajo distinto. ¿Qué me lo cuenta? Bueno, Fabián, en este caso sería mi papá, ¿no? Aparte. Es profesor de artes marciales, es especialista en judo. Y bueno, lo que tiene es que desde ya mucho tiempo empezaba a trabajar con chicos con discapacidades en Entre Ríos, en Colón. Uh-huh. Después empezó a venir para Buenos Aires y empezó a trabajar acá. Empezó en Vélez, después siguió con CADES, que es la Confederación Argentina de Sordos, donde están todos en la Senada concentrando. Ahora en julio tienen las Sordo Olimpiadas. A ver, primero, a todos, ¿cómo llega el papá de él en esta calidad de profesor de judo hacer para ustedes un entrevistado o parte del programa? ¿Por qué les pareció que era interesante? ¿Cómo fue que llegaron al tema? Porque justo estábamos tratando el tema de discapacidad y nos enteramos de que el papá de nuestro compañero era entrenador de artes marciales con chicos sordos, y eso nos llamó la atención y le preguntamos si podíamos hacer una entrevista o algo. ¿Vale?

Digo, porque aparte de pensar en esto, ¿no? La posibilidad, qué sé yo, del sordo, del que ve, es difícil de por sí. Es una cuestión de, es mucha disciplina, en realidad. Es mucho dolor físico, sí, claro. Mucho esfuerzo. Digo, hay como un desarrollo ahí que supone un superarse de todos modos. Digo, si uno tiene o no tiene un problema o algo a superar ya per se, de todos modos, son disciplinas de superación, ¿no? ¿Vos hacés boxeo? ¿Hacés actualmente o hiciste? No, en este momento dejé, pero sí, hace un mes hacía. Imagínate, el profesor nuestro se vuelve loco con nosotros y, o sea, con un chico con discapacidad que hay que tener más paciencia y que estar más tiempo. Che, ¿y cómo es eso de ponerle el empeño a esa disciplina? ¿En qué hay que entrenarse para eso? ¿En un boxeo? Sí, por ejemplo. No, o sea, nosotros, o sea, todo lo que es físico y después todo lo que es técnica. O sea, lo práctico después va saliendo. ¿Qué sería todo lo que es físico? Claro, todo lo que es gimnasio, todo lo que es trote. Después lo que es técnica, todos los movimientos, todos los combos serían. Digo, hay una cuestión también de esto de empezar a encontrar la lógica de que uno tiene que elegir alguna disciplina que le guste, porque el día de mañana va a haber que laburar. ¿Trabajan ustedes? Yo trabajo ahora actualmente en McDonald's. Quedó solito ahí, yo. Nadie levantaba la mano. Bueno, de vago no trabaja ninguno acá. Le dio miedo. Yo, bueno. ¿Trabajas en McDonald's? ¿En cuál estás? En el shopping de Bata. ¿Cerquita de tu casa? Sí. Relativamente. Sí, colectivo, pero... ¿Estás en Villarreal? 10 minutos. Sí. No. O sea, el colegio está en Villarreal. Yo vivo en Ciudadela. Ah, pero bien. Igual es a 10 minutos con el colectivo. ¿Vos de qué zona son? Villa del Parque. Villa del Parque. Vos tenés un viaje. Sí, viajito. ¿Estás en el otro lado de la ciudad? No, más o menos. No, del colegio estoy a 20 minutos. Sí. Y si tardo un poquito, media hora. ¿Por qué vas? ¿Por La Paz? No. No, ¿cómo vas? No, me tomo el 109, va por ahí. Yo le digo al chofer, usted lleve. Usted que yo voy. Bien, ¿y los demás nunca trabajaron? Sí. Sí, sí. Bueno, por lo menos acá. A ver, ¿usted en qué trabajó? Estamos más tranquilos. Yo estaba en una casa de repuesto de refrigeración. Casa de repuesto, o sea, vendías repuestos para técnicos que arreglaban heladeras. Claro, aire acondicionados todos. Ah, mirá. Yo estudié peluquería y actualmente sí trabajo de eso, pero particular, digamos. Ah, bueno, entonces te laburás. Sí. Es un curro. Estamos hablando de ti, laburo fijo. ¿Y haces peluquería para mujer, para hombre? Unisex, sí. Para mañana te corto el pelo a los perros, ya no me importa nada. No. No, está bueno porque me gusta, así que está bueno laburar también de eso, de algo que te guste, así que... ¿Y por qué elegiste hacer un curso de peluquería? ¿Cómo se te ocurrió? Y convengamos que los 5 años es de agarrar la tijera, así que... ¿Ah, sí? Sí. No sabía qué hacer. Sin estudiar, sin nada, igualmente cortaba el pelo, pero el tema de meterme en una academia de peluquería fue más que nada para perfeccionarme, pero sí, me gustaba, así que... Hacías de onda mañana. Lo hacía. Claro, antes de ir a la academia se quedaba onda. ¿Y le cortaste a algún compañero o compañera? Sí, a un compañero. Sí, a nosotros no. Pero al de los que están acá no. Es más, veníamos en el colectivo y le pedí, así que... Le pedí es más, que en el mismo colegio, hace 2 años atrás, un compañero me pidió para que le corte el pelo y en el mismo recreo le corté. ¿En el recreo? En el recreo. Claro, en la peluquería móvil. Es un peligro. No, quedó para la historia igualmente ese día, porque la profesora que entraba a la hora que seguía no lo podía creer. No, que habrá encontrado cabellos tirados en el... Sí. No, pero corta bien, ojo. Le dijo, estás tomando el pelo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos con Bicho de Ciudad de Piojos. Escuchamos un poquito de música y después volvemos con más Hora Libre. ¿Te parece? Dale. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Antes de escuchar Los Piojos, nos preguntábamos acerca de si trabajaban o no, o hacia dónde estaban empezando a pensar también, ¿no? ¿Saben a qué se van a dedicar después de estudiar? Yo tengo pensado hacer periodismo deportivo y, bueno, ver algo de radio. Ya empecé y me está gustando. Bien. Por mi parte. Yo tengo en computación. Informática. Sí. Yo tenía pensado ser profesor de educación física, pero también ahora me está interesando radio. Y también me está interesando seguir con la música. Y también, bueno, tengo muchas cosas. Es porque toca la batería. ¿Toca la batería? Sí, toca la batería. Todavía no me alcanza el palo. Está bueno, está bueno. Tengo mucha coordinación. Yo estudié modelación y diseño en 3D. ¿Modelación y? Diseño en 3D. Diseño 3D. Bien, sáquese la mano de la boca, por favor. Lo voy a retar, no puedo. Poco higiénica. Bien. Y bueno, y también con esto, ¿se podía seguir con la radio? Bueno, están en medios ahí en el área de la comunicación, están cerquita. Sí. Sí. Yo me quiero más para la medicina. Ay, aparte de cortar cabezas, me da miedo. No, me gustaría estudiar también lo que es radiología. Radiología, sí. Diagnóstico por imágenes, mira vos. Una linda licenciatura. Sí. ¿Ustedes, chicas? Y yo todavía no sé. O sea, me gusta licenciatura en criminalística, pero todavía no tengo bien. Y no sabía, viste, nada. No. Igual es como muy específico. Yo escucho la hojita que da vuelta, ¿eh? Sí, no, está bien, no pasa nada. Licenciatura en criminalística. Uh-huh. Bien, bueno, en la Universidad Policial de la Policía Federal o en la UCES. Son los únicos lugares donde se da. Sí. En el país no hay otro lugar donde estudiarlo. Así que, bien, es como la gente que quiere hacer oceanografía. O tenés un lugar en el mundo para hacerlo, que es en Puerto Madryn. Así que son como muy específicos. Bien, vos sos más variado. Sí, o sea, estás más variado. Entre... multiusando. Y aparte de todo, quiero también ver si puedo trabajar. Así que... Y pero sí, si vas a trabajar eso. No, pero... Bueno, una cosa es laburar de baterista y otra cosa es trabajar de profesor de educación física. O... Claro, no, pero digo, quiero ver si puedo trabajar mientras estudio también. Mm. Eso, porque necesito también y... Bueno, eso. Sobrevivir. ¿Vos qué pensás? Ya está llorando, ya está llorando. ¿Usted qué piensa hacer? Cuéntame. Yo quiero tener una pizzería. Muy bueno. Pero bueno, seguro voy a estudiar algo de cocina o algo así. Pastelería creo que se llama. Uh-huh. Bien, a ver. Como afirmación, está muy buena. Yo quiero tener una pizzería, es un objetivo muy claro y de eso se puede vivir más que muy bien. Depende de donde la pongas y demás, hay cosas que pueden funcionar muy bien. Sí, yo ya le dije a mis amigos, cuando diga la casa invita, la casa invita. Fundiste. Bueno. Así fundió. Cerró. Ya. Vos te quedas bueno. La cerveza la pagan ustedes. ¿Entendés? Claro. Yo no tomo igual, así que. Un vasito de agua. Fundiste igual. Mentiroso. No quiero preguntar acerca de eso. A ver, les preguntaba porque, bueno, ahora estamos acompañados por Débora. ¿Cómo le va, Débora? Bien. Tanto bien. Tiempo. a ver, después le van a preguntar a ustedes lo que quieran, pero contanos medianamente, ¿cuándo empezaste a hacer algo de radio? ¿Cómo fue que te metiste en el mundo de la radio? ¿Y hace cuánto tiempo ya? Y yo, bueno, me recibí el año pasado. Y, bueno, nada... desde el tercer año estoy con Néstor, que me trajo la primera vez a la radio. Y bueno, me iba los fines de semana, iba allá a Radio Ciudad. Y bueno, nada, me empezó a gustar. Después salieron para hacer unos cursos con Gabriel Astrozuk. Uh-huh. Astrozuk. Y bueno, nada, hice cursos de operadora técnica, de producción periodística y de edición de sonido. Bueno, a fin de año esos cursos, bueno, se terminaron, o sea, me dieron los diplomas, qué sé yo, y bueno, después no me fui nunca más de la radio. Terminé el colegio el año pasado acá, y este ¿acá año... ¿Acá dónde es? Acá en el Men 1, Manuel Mujica Lainez. Claro, porque te están escuchando en Jujuy. Claro. ¿Dónde estudió? En el barrio de Lugano. Claro, Villa Lugano. Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar número 13, Región Quinta, Manuel Mujica Lainez. Ahí está, bueno, ya lo dijiste. El estudio Rodolfo Walsh. Estamos ahora. Claro. Bueno, nada, y este año cuando vine me ofrecieron para hacer, digamos, como un taller de radio, pero a la vez, o sea, para enseñar a los chicos que vengan a la radio y la conozcan de primero y segundo año. Y vengo los martes y los jueves, de 6 a 10 de la noche, y bueno, les enseño más o menos qué es la radio, cuáles son las funciones. Bueno, mientras ponerle tengo otro profesor, ellos, digamos, le enseñan y yo... Del otro lado los grabo, o si no, bueno, si no, en realidad también estoy ahora, los jueves empecé sola, digamos. Como que estoy con los chicos y a la vez estoy grabando, así que, nada. Un bien. Buen proyecto. Está bueno. Nuevo, sí. ¿Estás laburando entonces de lo que estudiaste? Sí. ¿Vas a seguir estudiando? ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando Administración Contable. Y bueno, nada, y también... Se me fue la rama económica. La gente quiere plata. Quieren sobrevivir. Bien, ¿quieren hacerle alguna pregunta? A ver a quién se le ocurre. ¿Le hiciste todo a vos? La primera le hice. Dijo todo, ¿no? Yo tengo un par de preguntas para hacerte. A ver, ¿te imaginabas que ibas a dar clases? No, jamás. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Cómo la podrías describir? Está buena. No es fácil, digamos. No es fácil estar. Y menos con chicos de primeros años, digamos. O sea, con chicos de 13, 14 años, no, hasta 12 te diría. No es fácil. Pero bueno, tengo muchos profes que me siguen y que me dan una mano y me dan pautas. Mirá, vos podés hacer esto. O me ayudan a armar las cosas para que yo vaya tomando confianza. Y bueno, nada, también estoy dando clases de aula, o sea, en un aula. Uh-huh. Y bueno, después estamos armando todo en realidad para hacer después todo un programa, digamos, acá. Hacemos todas las actividades en el aula y después las volcamos acá y grabamos todo, digamos, como si fuera un programa. En ese estudio. Claro, sí. Ahora, vos, por ejemplo, que querías en un momento ser profesor de educación física. Sí. ¿Tenés idea cómo es eso de enfrentarse a los chicos? Sí, igual yo más que nada no era ser profesor de chicos. Mi idea era ser preparador físico, trabajar en algún club o algo así, con gente más grande, digamos. No con chicos. Igual no me molesta porque tampoco es que tengo un maltrato con los chicos chiquitos, porque tengo un hermano de 6 años y me caen bien los pibes. Pero bueno. Sí, yo no puedo dar clases a los chicos. Sí, no hay gente que no. Lo probé en la vida, lo intenté muchas veces. Digo, lo puedo llegar a superar. Yo me quedo difónico al mes y medio. Digamos, o no. Y no sé si menos, allá Néstor afirma. Conoce, yo di clases desde niños de 5 años, ¿sí? Y he dado clases de las cosas que no se les puede ocurrir, pero desde 5 años hasta los hasta la gente adulta de la universidad. O sea, he pasado por todas las edades. Y la verdad es que me llevo muy bien con mayores de 13, 14 años. De ahí hasta pueden tener 80, no pasa nada. Pero la abuela con un pibe. Terrible. Hay que tener muchísima energía. Y en la cuestión de la cuestión del entrenamiento físico, digamos, lo primero que yo enseñé fue natación. Y entrenaba pibes para la cuestión de nadar. Es dificilísimo, porque aparte tenés que explicar. Imagínate el papá de nuestro compañero Fabián Cerón, que está con chicos discapacitados. Que te decían. Digo, es muy difícil, aparte esto, la forma del movimiento, ¿cómo explicás cómo tenés que mover el cuerpo? Hay como técnicas. Quedan mirando. Claro, en un momento se llegó. ¿Qué me está diciendo? Claro, digo. Claro. Digamos, estas figuras que uno a veces tiene, ¿viste? Estirarlo como una aguja y el otro te entiende. Y vos decís, ¿cómo entendió que la mano tenía que. Con punta, con fuerza. ¿Duele? Sí, está bien entonces. Es una tortura, pobrecito, digamos, pero bueno, en la natación es así muchísimas veces, digo. No importa lo que enseñes, la historia es, sí tenés que tener muchísimas ganas de compartir con el otro, ¿sí? Digo, es la única forma. Está bueno, ¿no?, como laburo. Sí, tenés que ponerle, venís, yo vengo recargada porque es a que te pregunten. Y a veces es raro porque por ahí, no sé, paso por los pasillos de colegio y te dicen, profe, tengo tu trabajo. Y es como que, ay, qué fuerte, o sea, no estoy acostumbrada. Te van a decir, señora. Claro. Para, sí, después ya no me van a querer más. Van a decir, no, qué trabajo, ni trabajo. Es tremendo. Cuando te dicen profe por primeras veces, digo, en mi caso particular, yo empecé dando clases en esta escuela, en la MEN 1 del 13. Yo tenía 23 años y tenía alumnos sentados enfrente que tenían 23 años y algunos meses más que yo. Y era muy fuerte, porque era turno vespertino. Ahora está como más nivelado, sí. Pero en aquel momento había alumnos más grandes. Y me acuerdo que a mitad de año entró un alumno de 24 años, casi 25. Y me trataba de usted. Era lo más antinatural que había. Disculpe, profe, yo no miraba y decía, flaco, nos vamos a encontrar el sábado en Flores. Claro, pero es que era, digo, a ver, ¿esto qué significa? En este barrio, en esta zona, era, nos vamos a encontrar un día yendo al boliche a bailar. Era absolutamente, claro. Hasta que en un momento también uno empieza a aprender cómo manejarse con esa situación, digamos, cuando uno es muy chico y los alumnos son muy grandes. Hoy está más nivelado, digo, porque hoy ya no se permite que tengan tanta diferencia de edad. Hay varias cosas pero están los CENS también. Claro, en un CENS, en una escuela nocturna, es otra historia. Bueno, sí, digamos. Un CENS, expliquemos qué es un CENS. Es un... un colegio nocturno, sería. Acelerado. Cada un acelerado dura 3 años, creo. Sí. Sí. Y que tiene la capacidad, digamos, en líneas generales, de adaptarse a diferentes horarios para que la persona pueda trabajar, digamos. Ese es como el fundamento, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece? Si escuchamos algo de música, vamos con la chacarera del expediente Arbolito y continuamos después con más Hora Libre. Que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. De las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Hacíamos ahí memoria mientras escuchábamos música a Arbolito acerca de cómo empezaste, ¿no? Y tenía que ver también con esto de, bueno, había que remarla, ¿sí? Al principio fue, Débora, los domingos a la mañana en Radio Ciudad. Sí. Era así como a diario, semanal, perdón. Era, sí, todos los fines de semana, levantarse los domingos a las 10 de la mañana, desayunar algo, y bueno, nada, ir a la radio, estar ahí, compartir con vos y con todos. ¿Cuántos con vos. Años tenía cuando hacías eso? Claro, que me llevaba Néstor en el coche, sí. Está reclamando, señas, claro. Del otro lado. ¿Quién te llevaba? Me llevaba Néstor, nos traía Néstor. Bien. ¿Cuántos años tenías, te pregunto? Y 17, 16, 17. No sé si era difícil salir a bañar los sábados y levantarse los No iba directamente. Si sabía que me tenía que levantar al otro día a poner la radio, no iba. Comprometido. Como corresponde. Responsable. Como somos. Hay que ser responsable. Como acá en esta sala. Como todos los que estamos acá. Quería Julio decías algo. Le querías preguntar algo. Sí, yo quería preguntar que si lo que le había pasado a ella, que la llamó al colegio y eso fue, digamos, de suerte, porque, o sea, no le pasa a todos. No, no, en realidad cuando me propusieron esto, yo dije, ¿por qué a mí? Decía, pero no porque no lo quería. Claro. O sea, porque justamente viendo tantas personas y tantos exalumnos que estudiaron y están estudiando radio, me dijeron a mí. Y bueno, nada, me puse re contenta, vine. Creo que me llamaron y el mismo día, a los 20 minutos, como yo iba a cerca de acá, a los 20 minutos ya estaba acá, estaba hablando con Carlos Mirés, que es el director del colegio. Y bueno, nada, dije que sí. Y me dijeron primero para los martes, para que esté con otro profe, para que me esté ganando confianza. Y después, bueno, ahora ya empecé, digamos, sola los jueves con los chicos de segundo. Y bueno, que también es un logro que por ahí parece menos, pero bueno, ya tengo la llave de la radio y es como una responsabilidad para mí, pero es algo que, mirá, tengo la llave de la radio del colegio, es buenísimo esto, me encanta, ¿entendés? Es algo loquísimo que a veces ni lo creo. Por eso te digo, a veces abro la carpeta y tengo trabajo de los chicos de primero y segundo y digo, nunca pensé que iba a tener trabajo de estos chicos y nunca pensé que iba a estar dando clases ni acá en el colegio. O sea, no, por lo menos del otro lado, digamos. En el colegio que vos fuiste alumna. Claro, encima. Digo, hay un cambio de rol que tampoco es sencillo, ¿eh? No. Cuando uno está en la misma institución, cambiar de rol es como cuando uno... Pasar de otro lado. O pasar de compañero a jefe, esos pasajes son medio fuertes. Hay como un pasaje a otro lado, tal cual. Digo, no es tan fácil. Tiene una parte de reconocimiento que es agradable, pero también hay mucho de responsabilidad. Sí. Digo, sí, más allá del chiste, de la broma, en esto de... Bueno, ¿y qué me dan por venir? Y qué sé yo. Hay algo que uno hace habitualmente. Por ejemplo, cuando uno es joven, lo primero que hace es trabajar. Y en los primeros trabajos, uno trabaja para aprender. Digamos, hoy es muy común que mucha gente que está haciendo el primer año de la facultad vaya de pasante, se anote en alguna ONG. La gente que hace comunicación, prensa, periodismo, relaciones públicas, suele trabajar el primer año casi gratis, si no gratis del todo, ¿sí? Pero porque lo que necesitas es hacer experiencia. Claro, bueno, yo también cuando apenas empecé, era como que tengo mucho, o sea, todo el colegio me conoce y sabe que yo estaba acá en el colegio, y ahora me ven y me dicen, ¿y vos qué estás haciendo acá? Y yo les cuento, no, estoy, y me dicen... No, qué copado, estás haciendo caso, profesora. Claro, y como que estabas en es quinto. Es como que, claro, el año pasado. Y los chicos estaban, de segundo después te ven como profesora. Y... Tal cual, los que estaban en primero y ahora están en segundo y me dicen, ¿y vos qué haces acá? Y estoy acá dando clases, estoy acá los martes y los jueves y bueno, nada. Aparte le das un buen ejemplo a los pibes. Sí, o sea, como que también piensan ellos, yo tal vez pueda estar en el lugar es de ellos. Es un incentivo. O sea, claro, pero es como dice él, yo, o sea, por más que, porque obvio, yo cobro, porque yo trabajo acá, pero yo lo tomo más como aprendizaje, como es lo que a mí me gusta. Lo tomo más como experiencia, es como que a veces llega a un segundo plano la, si no te pagan, la plata, no digamos. Igual. Sí, tal cual. Así que nada, contentísima por eso. Dígale lo que piensa, dígale. A ver, hay algo también que me parece que tiene que ver con el mundo de entrar a la adultez, que es esto de, hay momentos en los que uno hace cosas porque le gusta, pero también sabe que hay momentos que va a tener que hacer cosas con responsabilidad. Ah, para el futuro. Y está bueno que sean las que les gusta a uno. Digamos, yo, por ejemplo, tengo la dicha de trabajar de lo que me gusta, pero no es sencillo, y no todo el mundo puede laburar de lo que le gusta. Porque a veces no te alcanza para vivir después. Claro, digamos... Es más, yo me acuerdo cuando yo le dije a mis hijos que quería enseñar comunicación, mi mamá me miraba como diciendo, ¿eh? Enseñar, maestro, hambre. Digamos, la cadena de relaciones era, ¿de qué vas a vivir? Y hoy, de repente, empezaron a entender que la verdad es que para mí era posible, no era sencillo. Digamos, yo siempre viví de lo que quería, pero no es fácil. Y hay momentos en los que uno hace cosas... que son las que te dan la posibilidad, qué sé yo. Yo me acuerdo, yo no quería ser preceptor, no era mi expectativa en la vida, pero era un buen lugar para entrar a ser docente. Y por otra parte quería hacer comunicación, entonces hacía radio gratis. Los primeros programas de radio yo Es más, yo tenía la suerte de que ni cobraba ni pagaba, pero tenía compañeros que pagaban el espacio y si no lograban vender publicidad, perdían plata. Aparte de hacer el esfuerzo de hacer programa de radio, tenían que pagar para hacerlo. Y no está mal, digo, si uno quiere hacer experiencia, es parte de lo que uno puede hacer. Digamos, es parte del camino posible para aprender, ¿no? Chicos, muchísimas gracias. Nos queda muy poquito tiempo, ¿no? Nada, un minuto. A ver, ¿qué le quieren dejar en la cabeza a nuestros oyentes? ¿Para qué les parece que está bueno en esta oportunidad, ¿no? Hacer este recorrido, ustedes que ya han pasado varias veces por un programa de radio, ¿qué les gustaría resaltar en la cabeza de nuestros oyentes para despedirse? No, que vale la pena por lo menos terminar el colegio y seguir estudiando en lo que te gusta, que vale, no es en vano, ¿no? No es si me saco el colegio encima y bueno, ya está, digamos. Es algo importante. Y que está bueno probar también, nosotros no teníamos idea casi de lo que era la radio y todo y nos terminó interesando bastante. Que está bueno probar, eso es genial. Digo, a veces hay que animarse a ver incluso y ir testeando, a ver diferentes mundos. Claro, quizás no sabías que te gustaba y lo haces y te gustaba. Y después es tu futuro. Sí, eso es muy importante, digo. También permitirse equivocarse. Sí, probar y decir, che, capaz que no era esto, vamos por otra parte, pero permitirlo. Claro, porque también yo cuando estaba en la secundaria decía, no, porque yo quiero ser veterinaria, y vine a la radio con Néstor la primera vez y nunca más me salí a la radio. O sea, me redesvié. Me redesvié y no me arrepiento, o sea, es lo que me gusta y está buenísimo poder tener la posibilidad de hacer esto. ¿Alguna otra cosa que le podamos decir a los oyentes? No, sé. Está buenísimo hacer radio. Está buenísimo ponerse una meta y hacer las cosas que llevan a cabo, cumplirlas, digamos. Porque por ahí tenés otra expectativa, ¿no? De, yo, por ejemplo, no quería hacer radio, pero viendo el primer programa, me fue gustando, ya en el segundo, o mejor. Claro, al principio es como que te da... Te da cosas, ya, no, que no te llama. No, que no te llama a veces. Y después sí. Puedes decir, cerrar aburrido y después venís y nada. Sí, tal cual. ¿Cómo que decís? ¿Quién me va a escuchar? Yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente de la red Farco, porque es un foro argentino de radios comunitarias, donde muchísimas voces se hacen posible, se abren camino y se hacen visibles. Si no, las voces parecen no tener posibilidades de ser escuchadas. Así que mi saludo en particular para ellos. Chicos, muchísimas gracias por venir. Y a los oyentes les decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chao.